Álvaro, Bárbaro. Oye, flaco, el turco de la champeta, soy Luis Muñoz. Vaya, va, va, vaya, viene. Me humillaste, te luciste, cuando mamá más te quise. Mal jugaste, te tosiste, pero fresca puedes irte. Pero fresca puedes irte. El Cherry, Dionisio y el Erito cuenta. Te ponchaste, chapa ya, está cortada, cha, cha. Lo que hiciste, esa fue mala. Te ponchaste, chapa ya, está cortada, cha, cha. Lo que hiciste, esa fue mala. Quisiste.